Bueno, ya estamos con Adriana D'Ambrosio en los controles. Nos vamos a ir a Salto. Hoy estamos muy salteños. Sí, hoy es una audición salteña. Hoy pasa una audición de Salto. Pero está José Buslón, que ya es el profesor José Buslón, viejo conocido ya de la audiencia. Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Y vamos a contar a los oyentes que a José le pedimos que nos diera una mano para encontrar un contacto allí con los trabajadores de Urreta, de la ex Urreta, y por eso hace un ratito escuchábamos a Juan Carlos Albano. Pero, por supuesto, al salteño Buslón tenemos que preguntarle sobre qué significa este conflicto en Salto, ¿no? Sí, este conflicto demuestra primero el fracaso de un modelo, o no sé si el fracaso modelo, sin ser tan general, pero sí que habría que atender sobre algo que para el movimiento sindical en su momento resultó interesante, que era la posibilidad de que los trabajadores organizados en cooperativas pudieran desarrollar ellos a través de esa gestión y teniendo los medios de producción, la actividad laboral, ya no en una situación de dependencia y de explotación como se daba anteriormente. Sí. Sin embargo, han sido varios los casos de cooperativas que han naufragado. No creo que por una cuestión de no conocimiento de cómo debe ser el trabajo cooperativo y de formación, sino porque ocurre un extraño fenómeno que algunos trabajadores cuando se vuelven cooperativistas subvierten los principios y se sienten patrones y llegan a cometer abusos y desconocimientos, como el caso que refería Albano, que no es el único caso, ¿no?, de cooperativas que están en esta situación. Yo creo que la herramienta hay que defenderla. Los trabajadores hablamos de la necesidad de avanzar hacia una sociedad sin explotados ni explotadores. Algunos se preguntan si esto es posible, si no es un discurso que cayó cuando cayó el muro de Berlín. Pero en la medida que la cooperativa establece eso, ¿no?, la no existencia de patrones y trabajadores realizando su tarea de forma horizontal, creo que estarían dadas así las condiciones. Sin embargo, bueno, ocurre esto. Pero desnuda también la incapacidad que tiene hoy el Ministerio de Trabajo de hacer frente a este tipo de problemáticas. Un Ministerio de Trabajo que, por supuesto, no tiene por qué estar al lado de los trabajadores y los reclamos que estos hacen no tienen razón de ser. Un Ministerio de Trabajo que trata ahí de equilibrar, de arbitrar. Pero nos hemos encontrado que ante los abusos y violaciones más flagrantes que se han cometido, el Ministerio de Trabajo resulta omiso. El Ministerio de Trabajo, aquel patrón o aquel defensor de los patrones que se muestre un poco inescrupuloso sabe que puede perfectamente desconocer cualquier resolución o dictamen que éste realice y no pasa nada. Incluso puede no ir, si quiere, a las instancias de negociación y no pasa nada. Claro. Acá en Salto nos hemos cansado de denunciar esta situación de cómo trabaja la dirección del ministerio, ¿no? Una dirección que cuando se conforma un sindicato, si la dirección no le hizo obstáculo para que se conforme, porque eso es algo que pasa frecuentemente, esa misma dirección del Ministerio de Trabajo comunica a los empleadores que se ha formado un sindicato y antes que los trabajadores vayan a tener la reunión formal, porque para tener la reunión formal y comunicarle a la patronal por una cuestión de orden, tienen que tener ya ingresado en el Ministerio de Trabajo la conformación del sindicato, para que esto le otorgue más garantías, ¿verdad?, y puedan estar al amparo de la Ley de Libertad Sindical, de que si se llegara a tomar alguna acción antisindical que implicara despido, persecución o algún tipo de sanción, esto estaría viciado de nulidad. Bueno, en realidad muchas veces esto no llega a pasar porque cuando los trabajadores ya se van a reunir se encuentran que ya desde ese momento están despedidos. Porque es difícil subjetivamente mostrar que el sindicato se había formado y que había problemáticas. Nos cansamos de denunciarlo, lo denunciamos incluso en Montevideo, en Salto se llevaron adelante acciones sindicales que intentaron primero la negociación, pero que después terminaron hasta con el ministerio, con la oficina del Ministerio de Trabajo ocupada en tres oportunidades. Entonces tenemos un ministerio que no actúa como debería, que desconoce, pero que por otro lado ha convalidado ciertas acciones. Y claro, esto hace que tengan patente de corso, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, en Salto desde hace unos 3 o 4 años se ha instalado que determinada concepción que llevan adelante algunos abogados defensores de patrones consiste en despedir ya no a sindicalistas referentes o a delegados, sino a todo el sindicato. Y con el menor empacho, sin el menor empacho, ¿no? Uno que ustedes conocieron ahí por la mano dura y plomo, anota en la hoja del despido que se los despide por llevar adelante medidas sindicales. Ya eso, ¿no? Porque es difícil mostrar que la persona estaba llevando adelante acciones sindicales y que por eso fue despedido. Pero ya cuando queda por escrito, y tan notoriamente queda por escrito, claro, entonces es bien fácil. Vemos la ley de libertad sindical y entendemos que ese trabajador está amparado. Sin embargo, se ha permitido por el propio Ministerio de Trabajo que se lo despida. Nosotros hemos tenido una discusión muy fuerte en el 2015 con Castillo, cuando estaba a cargo del Ministerio, porque se habían despedido aproximadamente unos 20 trabajadores de una empresa local. Entonces le decíamos que la resolución era clara, no podían esos trabajadores estar despedidos porque era muy notorio la violación a la ley de libertad sindical que se realizaba. Y él nos decía que bueno, que no siempre las negociaciones se ganan 100%, es verdad, y que había que, en este caso, aceptar la propuesta que era reintegrar a la mitad y a la mitad no. Ahora, es como que estuviéramos hablando de un asesinato en masa y decimos, sí, no, vamos a juzgarlo por 10 y no por la totalidad porque no se puede ganar todo. No, si hay una libertad que te ampara, no vamos a negociar del punto, trazamos la raya en esa libertad que te ampara. No vamos a negociar para abajo porque estamos sentando un precedente, vamos a negociar o para arriba o para que se respete mínimo lo que ya está establecido. Bueno, esa discusión la tuvimos en el Ministerio de Trabajo y la perdimos con total éxito. No fue la única, y a partir de ahí se instaló en el departamento una modalidad que nosotros advertíamos al PICNT Central, donde no nos dieron mucho corte, y que hoy la podemos ver, por ejemplo, en el caso de Montevideo Gas, que es el hecho de despedir a los trabajadores porque sí, y ahí viene todo el pataleo, ¿no? Sí. Que la ley de libertad sindical nos ampara, que vamos a ir al Ministerio de Trabajo, no hace nada, el Ministerio de Trabajo no hace nada, porque la ley de libertad sindical, que declarativamente es muy buena, no tiene carácter punitivo alguno. Es decir que dice que te deberán reintegrar, pero si no te quieren reintegrar, no pasa nada. Aunque se vaya a la justicia y la justicia dictamine, después se puede apelar esta resolución, y nos ha ocurrido también en Salto, que una vez apelada por parte de las patronales, se revierte la decisión de que el trabajador debe ser reintegrado nuevamente. Entonces, este tipo de abogados abrió una punta de lanza que consiste en despedir trabajadores por llevar adelante medidas sindicales, lo dicen abiertamente, pero además le meten el artículo de notoria mala conducta, el cual deja tus futuras posibilidades laborales muy, muy comprometidas, claro. ¿Qué termina haciendo el trabajador? Porque ellos saben que esto lleva a un proceso de desgaste. El trabajador, en la mayor de las veces, termina negociando que, porque es la propuesta que realizan, se le saque la notoria mala conducta, pero ya no va a ser reintegrado, no se le va a pagar lo que se le tiene que pagar, solamente que se le deja el expediente limpio para no comprometerle tanto el futuro. En esta situación estamos, el Ministerio de Trabajo lo sabe, nosotros lo hemos denunciado, no nos han dado corte, por lo tanto, creo que estamos con un problema bastante fuerte, porque acá ya no se trata de organización, de correlación de fuerza, de medidas a llevar adelante, de movilización, porque hemos visto lo que viene haciendo Montevideo, los trabajadores del gas, y no le dan corte en absoluto. No. Entonces creo que, y otra cosa, ¿no? Hemos ido muchas veces por estos problemas a conversar con la Comisión del Trabajo y la Comisión de Legislación del Parlamento, que es lo mismo que nada. Nos han escuchado, han atendido los planteos con todas las pruebas que hemos podido aportar sobre esto, y sin embargo ha quedado en nada. O sea que se generan instancias que desde el punto de vista político podrían resultar la salida a esto, pero en realidad no lo son. Y claro, decirle a un trabajador hoy, bueno, tené cuidado porque si te organizás te pueden echar. Hay leyes que te van a defender, pero que en realidad no te van a defender. Sí. Y hay instituciones que deberían velar por vos que no van a hacer nada. La verdad que es un panorama que nosotros no podemos plantear cuando venimos de una clase obrera que defendió con la vida los derechos laborales. Exacto. Pero la ahora, realidad José, institucional hoy es esta. Sí. Es como que, yo sé que tenemos que ir cambiando de tema, ¿no? Pero es un tema que va a quedar planteado, es muy interesante. Todo, cuando llegue la hora del relato de lo que pasó, todo va a estar, va a decir, es porque hay, en Uruguay tenemos tal ley que protege tales derechos, tenemos la sindicalización, tenemos, todo tenemos, pero no funciona nada, en la realidad concreta, digo, ¿no? Vos en los papeles, claro, está todo, pero después no funciona nada. Y pareciera como que se quisiera obviar la realidad. No sé, pensando en las cooperativas, ¿no? Por lo de Urreta, pensando en los temas que vos planteabas ahí, es como que si el mundo fuera un mar, ¿no? Y el mar está lleno de tiburones. Y vos querés tirarle un pececito precioso de una pecera para que dialogue con el tiburón. Pero no va a durar ni un suspiro. Pero bueno, sí, el tema me parece que va a dar para más. Y un elemento más. Situaciones que se dan a veces de aprietes. Cuando la situación del peón rural en Salto, sí, nosotros denunciábamos que esto también era posible, ¿no? La existencia de la violación de convenios, de acuerdos y de la más mínimo, y del más mínimo elemento de trato y de relacionamiento, porque no se hacían inspecciones de parte del Ministerio de Trabajo. En ese momento, un referente, el director del Ministerio de Trabajo, nos llamó para pegarnos literalmente una apretada, que dejáramos de decir eso porque le estábamos haciendo el juego al Partido Colorado en Salto, que había denunciado lo mismo. Claro, la gente del Partido Colorado, obviamente, que busca también su rédito político, pero no era mentira político lo que estábamos diciendo, y ese aprete no correspondía, pero de ninguna manera. Lo seguimos diciendo igual, y se nos quiso plantear que no, que el Ministerio realizaba, sí, algunas inspecciones, que tal vez que no eran suficientes. Bueno, pero la no suficiencia lleva a que estén apaleando gente y que queden en estas condiciones que quedaron, ¿verdad? Por eso también es un elemento más que hay que agregar. José, nosotros hoy habíamos coordinado esta salida tuya porque recibimos un trabajo tuyo que se llama Acerca del Rico Patrimonio, y que le recordamos a los oyentes, José Buslón es profesor de historia, que trabaja investigando sobre la historia también, en particular desde Salto, ¿no? Y esta vez viene por el lado del patrimonio. La comisión del patrimonio y una locomotora que da para quedarse conversando. No se sabe por dónde empezar, ¿no? Si por la comisión en sí o por la locomotora. Pero vos lo que estás planteando es que deben revisarse por lo menos los criterios con que se designa una comisión de patrimonio y los poderes que tiene. Claro. Seguro, seguro. O sea, los criterios están establecidos en la ley que la ampara, que es la 14.040, donde así plantea que van a haber representantes, por ejemplo, como lo ocurre en Salto, representantes del MEC, representantes de la universidad, hay representantes de la intendencia, y otros representantes que se considera que tienen alguna relación o algún vínculo donde pueden aportar desde su conocimiento de lo patrimonial. En Salto existe una comisión desde el año 1985, la ley esta es del 72, pero la comisión acá está desde el 85, si bien anteriormente se habían realizado algunas organizaciones de personas pro parque, pro tal monumento, lo que se decidió con un criterio bastante interesante es aunar esas organizaciones en esta Comisión Departamental Honoraria de Patrimonio, que en un primer momento fue Comisión Municipal de Patrimonio, relacionada a esta con la Comisión Nacional a partir de esta ley. Y dentro de los objetivos que tiene la Comisión del Patrimonio está el de asesorar sobre los bienes a declarar de interés, el valor y la conservación que tienen los mismos y una adecuada promoción, ¿no?, de la existencia de esos bienes, y que la gente sepa que los pueda visitar, que los pueda apreciar, valorar, y proponer también la adquisición de documentación que pueda estar en manos de particulares o de otras instituciones que permitan avanzar en la investigación y la difusión de estos bienes. Sí. Sin embargo, la comisión departamental nuestra, que desde hace mucho tiempo es la misma y viene presidida por las mismas personas, y cada intendente lo que hace es rectificarle la confianza, no viene haciendo las cosas como se esperaría que lo hiciera, al amparo de la ley, pero también al amparo de que permita la defensa del patrimonio de Salto. Claro, vos vas sobre esta locomotora que se llama La Criollo, ¿es así? Exacto. La Criollo. Nosotros planteamos ahora el tema de la locomotora, pero una vez que planteé brevemente la locomotora, haré referencia, no sé si tuviera tiempo, a dos o tres situaciones más que se han dado donde se está destruyendo el patrimonio y no pasa nada. Sí. Esta locomotora fue una locomotora que se construyó en el año 1895 en Salto, y la particularidad que tiene esta locomotora es que es la primera construida en Sudamérica con obreros locales y con piezas que se desarrollaron también en el departamento. O sea que ingenieros, claro. Había ingeniero inglés, había también técnicos locales, que en talleres del departamento contribuyeron a realizar esta locomotora. Una locomotora que prestó servicios hasta 1949, cuando los ferrocarriles, en manos de los ingleses, pasan a manos del Estado uruguayo, ahí la locomotora deja de andar, pero hasta ese momento prestó servicios. Entonces tiene un elemento importante porque, bueno, demuestra la capacidad de los obreros uruguayos para desarrollar este tipo de transporte. Un transporte que anduvo muy bien, que llegó a levantar en algunos momentos hasta 120 kilómetros por hora, lo normal es que anduviera 80, 90 kilómetros por hora, que siempre fue muy eficiente, y que sin embargo hoy se encuentra en el fondo del Museo del Hombre y de la Tecnología, ahí bajo un área techada, pero se la ha utilizado, por ejemplo, de depósito para colocar los carros de la basura. En otras oportunidades también se han dejado allí de depósitos de basura, es lo que hoy, por ejemplo, hay. Y bueno, y aquellos que están en la calle y que no tienen dónde guarnecerse del frío, se han metido también en la locomotora y viven allí. Y hacen lo que hace toda una persona que vive en un lugar, en una casa, ¿no? Desde sus necesidades hasta sus acciones cotidianas en ese lugar. Esto está llevando a un deterioro de la locomotora. Pero hay una cosa interesante, porque leíamos en el primer punto que el objetivo de la comisión es asesorar sobre los bienes que pueden ser declarados de interés. La Comisión del Patrimonio en Salto, esta locomotora de 1895, la promueve para que sea declarada de interés en el 2012. O sea, se dieron cuenta unos cuantos años después, que tenía un interés y valor patrimonial. Anteriormente, en el 2010, la gente del Archivo del Transporte Uruguayo elevó una nota a la Comisión del Patrimonio haciéndole conocer del valor que la misma tenía, incluso aportándole allí algunos datos sobre esta locomotora para que se intercediera y se solicitara que efectivamente sea declarada de interés patrimonial. O sea que se dan cuenta tarde de que tenía un interés patrimonial, pero a su vez tampoco se ejerció desde ahí la preservación de la misma. Entonces, el tema del criollo es un tema que se ha planteado a la Intendencia, se ha planteado a la Comisión de Área de Patrimonio, la máquina está ahí, y el problema que tiene cuando comenzamos la nota que decíamos que se revea algunas cosas respecto a la Comisión Honoraria de Patrimonio, entre ellas está la potestad que tiene la Comisión Honoraria de Patrimonio, porque acá pasa como en algunas otras instituciones que hacíamos referencia al comienzo de la nota. Se puede plantear el cuestionamiento más fundamentado, pero si la Comisión no quiere hacer nada, queda en eso. Claro. Hay mucho material de investigación en Salto, documentos, diarios y cosas muy interesantes, que hoy en día no se puede acceder si no es con la autorización de la Comisión del Patrimonio. Tiene como una especie de pluripoderes. Por ejemplo, podés acceder a la Casa del Patrimonio, a ver determinadas cosas en determinado momento y por determinado tiempo. Después te tenés que ir. Y no estamos hablando de tiempos administrativos que uno entiende razonable, porque no te vas a quedar a vivir en la Casa del Patrimonio. Pero, por ejemplo, podés ir el tiempo que alguno de ellos puede estar. Entonces, si puede estar el miércoles media hora, vos podés ir a investigar el miércoles media hora. Esto hace que no sea serio ni posible ningún avance de investigación en ningún sentido. Y se están llevando cosas. Se están llevando, por ejemplo, hay diarios que serían muy importantes para ser investigados y analizar determinadas épocas de lo que pasó en el departamento. Por ejemplo, pensando en la dictadura, otras cosas más. Nosotros hicimos una investigación sobre nazismo y las acciones nazi en Salto, para el cual recurrimos a este tipo de fuentes. Bueno, se han robado un montón de diarios. Y estamos hablando de diarios grandes encuadernados. Nadie ha visto a gente bajar con esos diarios. Hay un registro fotográfico que es inaccesible, no se puede acceder, porque hay gente que determinó que no se puede acceder. Ahora, esas fotos a las que no se puede acceder, después las hemos publicado en alguna fanpage de Facebook por parte de gente que tiene como responsabilidad la preservación de esos documentos. O sea que los investigadores no pueden acceder, pero quienes tienen la custodia de su documento sí pueden acceder y lo difunden a través de la red social sin siquiera citar la fuente de donde fueron extraídas estas fotos. O sea que hay un manejo bastante discrecional, bastante arbitrario, que no tiende a la preservación del patrimonio histórico y que resulta preocupante. Tú recordarás los restos socios encontrados en el cuartel de bomberos, sí, ¿verdad? Que eso está ahora en la justicia. Bueno, esos restos socios encontrados en el cuartel de bomberos surgen de que el director del cuartel llama al director del Museo de Arqueología, que es como otro de los guardianes que tenemos acá del patrimonio, para que se haga presente en el lugar a identificar de qué se trata una parte del suelo que se hunde, a ver qué fenómeno explicaría esto. Sí. La idea que se les ocurre es contratar una retroexcavadora. La retroexcavadora de la intendencia va al lugar y sin criterio ninguno empieza a meter la cuchara en el lugar. Sí, claro. Y rompe todo. Claro. Entonces, no estamos hablando de arqueólogos especializados, ni mucho menos, pero si se va a hacer un trabajo de este tipo, por lo menos criterio. Entonces, ahí tenemos un elemento patrimonial, porque estamos hablando de una cisterna de finales del siglo XIX que proveía de agua al cuartel, que era lo que se encontraba ubicado, claro, en ese lugar. Eso sin embargo, es lo que había que buscar. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, acciones como esta, que uno las cuenta y piensa que son de loco, no, ocurren en Salto, y bueno, entonces no podemos avanzar en el conocimiento y en la difusión del patrimonio cultural existente. Mañana se va a realizar un remate. El remate tiene que ver con bienes de una chatarrería muy antigua en el departamento de finales del siglo XIX. Antes de proceder al remate, la familia se contactó con la División de Cultura para ceder gran parte de estos bienes al Museo del Hombre y la Tecnología. Mirá qué bien. El museo no aceptó porque dice que no tienen mucho espacio y bueno, y se les iba a complicar mucho con eso. Parece, o sea, que acá... No, parece chiste, parece, claro. Chiste. Y por suerte ocurre esto en el medio que estamos haciendo esta denuncia, porque bueno, le empieza a agregar un elemento, más elementos fácticos a lo que estamos planteando, porque parece difícil de comprobar de que no hay un interés por la defensa del patrimonio. Sin embargo, bueno, estas cosas ocurren. Sí, y cuando llegue el día del patrimonio va a haber todas cosas muy bonitas, pero bueno, estas cosas básicas sobre conservación de patrimonio estamos lejos todavía. Tenemos que ir terminando, sí, porque estamos recontrapasados de hora, José. Pero bueno, son temas, los dos gruesos que tocamos son temas para seguir, ¿no? Pero cómo no, y eso en realidad es el pretexto. Es el pretexto, ahí está. Bueno, gracias, ¿eh? Bueno, un abrazo grande y no estar por ahí para ir a la Buceca. Cuchara en el bolsillo. Claro, bueno, va a haber que armar alguna forma. Hay que armar alguna forma para que llegue la Buceca Salto. Está muy buena la propuesta. Por lo menos. Bueno, un abrazo. Hasta pronto. Profesor José Buslón desde Salto. Les decimos como dato que está en la columna que escribió él. Nosotros la podemos subir después. Es un artículo corto sobre la criollo, que dicen que se llama así por un error simplemente de traducción del inglés al español. Esta máquina dice, la etapa de prueba consistió en recorrer 2 kilómetros a 80 kilómetros por hora. Y les pareció muy bien. Pero dicen, primero, como dato, que esta máquina prestó servicios con el número 11. Y en 1908, el que manejó esta locomotora era el doctor Atilio Chiazzaro. La manejó para cubrir una emergencia. Recorrió 40 minutos a 120 kilómetros por hora. En 1908, un tren a 120 kilómetros por hora. El primer maquinista fue Juan Reobasco, acompañado como fogonero por Tomás Potter. Son parte de la historia nuestra también, ¿no? Hacemos la pausa y seguimos.